Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Bienvenidos a este tu programa, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Son 9:03 de la mañana. En esta oportunidad vamos a dar los créditos. Este programa es gracias al ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de la gestión comunicacional está la viceministra Mari Pelján, y en la coordinación general de Tualba Ciudad 96.3, Leo Vargas. En los controles, Brian Noguera, y quien te habla el día de hoy, Rebeca Requena. Estamos en la espera de nuestro compañero habitual de este programa, nuestro compañero Eduardo Pérez. Y bueno, estamos muy emocionados porque venimos de un fin de semana largo, muy chévere, con estos carnavales patrimoniales que se han dado en este año 2018. Bueno, rápidamente vamos a publicidad y regresamos con La Tierra de los Míos. Presentación del programa. Y bueno, como bien lo decías en la última parte que te escuché, sí, está esta semana de carnavales, lunes y martes, ayer miércoles de ceniza, y ya preparados para la octavita de carnaval, que es este fin de semana. El IPC, bueno, hizo unas actividades la semana pasada relacionadas precisamente con el carnaval. Hablamos un poco de eso en el programa anterior. Y tú, Rebeca, que estuviste allá en el estado de Yaracuy haciendo algunas actividades por parte del IPC. Y bueno, antes de eso, para que recuerdes las redes sociales que habíamos saltado ese punto. Sí, bueno, nos puedes seguir a través de @patrimonioIPC en Twitter, a Ernesto Villegas Poljak, también @ErnestoVillegasPoljak, nuestro ministro de Cultura, a nuestro presidente del instituto, @BielmaOsuna1, y nos puedes seguir a través de Facebook por IP Cultural y nuestra página web www.ipc.gov.be, así como el RPC Venezuela, que está todo lo que está relacionado con el patrimonio cultural venezolano. Ahí lo puedes conseguir todo, desde recetas, sitios patrimoniales, manifestaciones culturales, etcétera. Bueno, Rebeca, la noticia más importante de estos días, precisamente generada por el IPC, pero también, por supuesto, con la participación del ministro Villegas, en el estado de Carabobo, concretamente en San Millán. Allí se le estuvo entregando la declaratoria como bien de interés cultural de la nación a los cultores que practican el entierro de la hamaca. Una manifestación que tiene que ver con el carnaval, que tiene que ver con el inicio de la cuaresma. Allí, en esa transición entre esos dos días, digamos, de fiesta, también inspirados en tradiciones religiosas, pero que han ido enriqueciéndose con otros elementos de vestimenta, de música, elementos de la identidad venezolana que lo hacen, por supuesto, acreedores a esta declaratoria generada por el IPC, como todas las declaratorias a nivel nacional, ente rector en la materia. Y, por supuesto, esa es la noticia principal que usted encontrará en nuestra cuenta de Twitter, @patrimonioIPC, como bien decía Rebeca. Más adelante estaremos conversando con algunos de estos cultores, ya tenemos el contacto para llamar allá hasta el estado Carabobo y que ellos mismos nos relaten cómo se sienten con este reconocimiento, cómo es la explicación ya propiamente de lo que es esa manifestación cultural y, por supuesto, qué viene a partir de esa declaratoria, que entendemos desde el IPC es el primer paso para mantener viva esa manifestación cultural para las próximas generaciones. Hay muchos niños y niñas que practican esta manifestación, ya hay generación de relevo. Eso, por supuesto, es un elemento importante que tomamos en cuenta en el IPC para darle esa declaratoria. Recordemos, las declaratorias, por supuesto, surgen desde las comunidades, pero nuestro grupo de especialistas, conocedores de la materia, tienen que visitar el lugar y confirmar, corroborar que hay generación de relevo, que la manifestación está viva, más viva que nunca, y que, por supuesto, cumple con las cualidades necesarias para ser acreditada y decretada como bien de interés cultural de la nación. Así que felicitaciones a todo el estado Carabobo, a San Millán y, por supuesto, a estos cultores que año tras año en el carnaval mantienen viva la tradición. Sí, bueno, esto es una tradición de hace 147 años que se realiza todos los martes de carnaval en el barrio San Millán. Es una manifestación, el entierro de la hamaca, con gente alegre, es de alegría, es de reencuentro, es nuestras expresiones culturales con nuestras comunidades. Pues entonces es un patrimonio importante que se reconozca como tal por el Estado venezolano a través del Instituto del Patrimonio Cultural. No es la única manifestación, más allá del propio carnaval que se celebra en estas fechas, también está el entierro de la sardina que se celebra en el litoral central, concretamente en Naiguatá. Es muy popular esta manifestación, y en la población de Tarma, eso queda cerca de Carayaca, también en el estado Vargas, y bueno, una población que se le puede llegar también por el Junquito, por allá por mi zona. Así que, por supuesto, son manifestaciones importantes. Aquí en Caracas conocemos mucho más el entierro de la sardina. El entierro de la hamaca es un poco menos conocido en la capital, pero bueno, entendemos la magnitud de esta manifestación porque tiene esa declaratoria. Eso corrobora y confirma que la importancia que se le da no solamente en el estado Carabobo, sino a partir de estas fechas en toda Venezuela. Así que felicitaciones nuevamente a todo el estado Carabobo y que sigan esas declaratorias. Ya arrancamos bien el año 2018 con estas declaratorias, Rebeca. El 2017 fue el año de las declaratorias en el IPC, pero bueno, esta gestión pretende continuar con ese camino, como ya lo dijimos, siempre surgiendo desde las comunidades. Sí, bueno, entonces en el marco de esto, esta semana vamos a tener importantes actividades en torno a lo que es las declaratorias. El día sábado ya les adelantamos, vamos a tener una importantísima actividad de entrega de certificado de patrimonio cultural al buque escuela de la Armada de nuestro país, de las fuerzas militares de nuestro país. Entonces, bueno, ya esta fiesta de las declaratorias ha comenzado con la de la hamaca, pero sigue, continúa y pasa por todas las categorías del patrimonio. No solamente son las manifestaciones culturales, que son eje importante de nuestra identidad nacional, sino también con nuestras cosas, nuestros objetos, nuestros barcos, nuestras estructuras, nuestros inmuebles. O sea, es muy importante reconocer todos los aspectos de nuestro patrimonio cultural. El buque escuela, así que felicitaciones adelantadas a la Fuerza Armada Nacional. El buque escuela, no solamente una estructura, como bien dice Rebeca, sino todo lo que implica a nivel intangible de generaciones de cadetes de la Armada Nacional que han hecho vida allí en ese buque a lo largo y ancho del planeta, y que a través de llevar la bandera en alto por los mares del planeta, por supuesto del mundo, la han dejado en alto, así que eso merece un reconocimiento. 9:15 minutos, vamos con un popurrí del Carnaval del Callao y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Tierra de los Míos. Tenemos en línea ya a un cultor, precisamente participó en la actividad de la semana pasada en el estado de Yaracuy, en la población de Boraure. Él está en el catálogo del patrimonio cultural venezolano y bueno, Rebeca me comentaba brevemente todas las actividades que hace, ya estará ahondando, ya lo tenemos en línea. Y bueno, muy buenos días para el señor Antonio José Rodríguez. Señor Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo bien, se bien, bien. Gracias a Dios. Hoy amanecimos en perfecta salud. Qué bueno. Ya llegué del campo, donde estaban los petroglifos. Ahorita acabo de llegar del campo. Yo fui allá en la parcela con mi hijo. Sí. Y regreso a la madrugada. Interesante esa actividad que usted hace, justamente llegar del campo. Donde está este sitio patrimonial de arqueológico, ¿no? De los antiguos pobladores del lugar donde ustedes viven. Quisiera que nos comentara un poco, señor Antonio, la actividad que el IPC realizó el día jueves 8 de febrero en la población de Boraure. Quisiera que nos comentara cuáles son sus impresiones acerca de este taller de formación de multiplicadores sobre patrimonio cultural. Bueno, acá satisfecho de todo lo que se hizo, ¿no? Y a la gente que le he comentado, porque esto es para multiplicarlo. Ya algunos niños en ese mismo tiempo estuvieron aquí, les expresé lo que pasó. Y ellos tienen este pueblo, acá más que todo este patio, que fue donde estuvieron ellos, como su casa, como la casa deportiva, la casa de la cultura. Oye, aquí se les entrena de todo. Ok. Señor Antonio, también tuvimos una actividad con respecto a usted, ¿sí? Que está en el censo en el municipio La Trinidad del estado Yaracuy. Quisiera que nos comentara un poco cuál es su actividad cultural, la de la que estuvimos conversando, la que ustedes nos estuvo hablando ese día. Quisiera que nos comentara cuáles son sus actividades culturales y cuál de todas las que usted hace, que sé que son varias, cuál es la que a usted más le gusta. Bueno, mira, de esto, la que más me motiva, porque los niños también les ponen atención en las escuelas, en algunos liceos que las doy, lo que es la artesanía, en cuanto a lo que son las cuestiones con los estropajos, con los troncos, con la madera, pues, que me dedico más a ella, porque cuando voy por el campo y uno es como la musa que le llega a los compositores, veo algo y se me recría más en la mente esto, Yo cualquier figura la hago en la mente y voy a mi casa y después la reemplazo con cualquier objeto que consigo. Sí, el señor Antonio, para nuestra audiencia, él es artesano, hace unas espectacularidades de piezas, de verdad que son muy impresionantes porque copian la naturaleza de cual rodea lo rodea en la población de Boraure, lagartijas, tortuguitas, también hace réplicas de piezas arqueológicas. Quisiera que nos comentara un poco esto, señor Antonio, el sitio patrimonial arqueológico que está ahí, el cementerio de Boraure, el cementerio indígena, los petroglifos. Coméntanos un poco eso y su inspiración para hacer estas réplicas. Bueno, ya desde más o menos tendría yo 9 o 11 años, vino un, se le decía profesor, yo era un niño y le decía doctor, era un antropólogo que llegó de Bellas Artes a Boraure, que estoy hablando los años, que te digo, 50 y pico, 60, ¿verdad? Tenía yo 11 años, y entonces necesitaba un guía, un tío abuelo mío era el que caminaba por esa zona, sabía que allí habían existido unos indígenas, porque se creía que habían muerto de una, me decía mi abuela, de una peste que llamaban la peste, el vómito negro. Y yo era niño que viajaba con ellos, porque era el que llevaba el desayuno, pasaba el río, llevaban a mi abuelo la comida, retornaba por el mismo camino y recogía piezas de ahí, las llevaba a mi casa, algunas se las ponía a un altar que tenía mi abuela, que adoraba sus santos y sus cosas ahí. Ella era chamán, curandera, le decían, siempre lo llamaban yerbatera, porque hacían medicinas naturales, las plantas. Y entonces, por ese mismo camino, ella misma me fue enseñando cosas que ella tenía y me habló de eso que existía. Yo le cogí amor a esa zona porque yo rescataba huesos, los sepultaba donde se veía arenas que eran más fáciles para taparlas. Y así fui recogiendo cosas, piezas de valor, ¿viste? Que para mí eran de valor aún ahorita más, porque no conocía bien qué era, porque decían muchos, hasta profesores que todavía hay aquí en mi pueblo, que decían que era un cargamento de los de Texas que se habían partido ahí, pero mi abuela, que descendía quizá de esa gente, me contó que no, que sí, ya me había echado la historia de que había pasado esto y lo otro. Entonces me motivó a recoger todas esas piezas y traerlas a mi casa. Mi abuela me contaba que donde yo tenía cabezas de ellos, que me las traía y las ponía para que las alumbrara, que en la noche que no las dejaban dormir y esto y lo otro, y me hacía volverlas a llevar al sitio. Entonces, pero yo no, nunca dejé de insistir en eso, ¿verdad? En rescatar eso. Y fui aprendiendo de copiar en la mente las cosas que estaban hechas después que ya tuve el libro, ya que veía ya figuras hechas completas. Comencé a moldear algunas cosas, pero no bien, porque no sabía la técnica, ¿viste? De cómo se hacía, cómo se preparaba la arcilla. Después sí, ya hasta ahora he tenido talleres que nos han dado y me he perfeccionado más a eso, ¿verdad? Pero sí, te digo que las cosas que hemos conseguido, que aún ignorantes personas que dicen que no son o no pueden ser vertidos de indígenas, todavía hasta ahorita, después que ha sido revisada por los antropólogos que han estado acá, algunos con la ignorancia que creen, pero yo digo que más bien para llevar hacia otro lugar esa cuestión, porque así se han desaparecido muchas cosas de valores que uno sabe que son de patrimonio, que deben cuidarlo, a echar los cuentos que no es, o que es otra cosa, para que después le meten maquinarias o la dañan o la desaparecen en el sitio. Entonces, ya yo me hice mi mente de que esto es y va a seguir, y será lo que le pido al gobierno, sea cual esté en esta tierra, de que lo que me vayan a dar a mí, como decía el Libertador, que me lo den en vida, que me hagan eso realidad, que lo que nosotros sabemos que esté allí, que se haga, que se realice, que le pongan el ojo y dejen, que nos den por lo menos algo que nosotros tengamos como una autorización o algo que nos avale para nosotros prohibir, que desde algunos gobernantes mismos de nosotros lleguen a destruirlo, porque hay partes que le han tirado desechos, cosas que todos los ripios que sacan de por ahí de las carreteras que están dañadas, las tiran en la zona que nosotros hemos hecho ya mención que hay que proteger. Bueno, muchísimas gracias, señor Antonio. Muy interesante el cuento de cómo aprendió desde niño a sensibilizarse con el tema, de cómo fue perfeccionando la técnica, de cómo fue descubriendo toda esa maravilla arqueológica que está allí. Y por supuesto, valga también esa autocrítica y ese llamamiento a las autoridades para proteger la zona, para colaborar y para sensibilizarse con el tema. Y por supuesto que sean los mismos pobladores, que son los que conocen, los que han hecho vida allí durante tantos años, los que sean los encargados de custodiar un sitio tan importante para Yaracuy y para toda Venezuela. Sí, señor. Le digo, y disculpe que le interrumpa, que se cree que es uno de los cementerios más grandes en tamaño que exista quizá en Latinoamérica, porque tiene más de 6 kilómetros en la redonda de cementerio. Yo me he andado en la montaña arriba y he conseguido restos también. Lo que pasa es que hay que trepar con gente, por parte muy difícil, y hay que ir con gente que tomen por lo menos fotos o graben, para que eso se quede como un recuerdo, que vean que no es mentira lo que uno ha visto. Oído cuento, yo he hecho los cuentos, pero no es igual. Yo mismo, lo que tengo, un telefonito de esos vergatarios viejitos, que a veces lo que hablo se oye. Este que he prestado, con que estamos comunicándonos, bueno, es el que está más actualizado. Bueno, muchísimas gracias. Cuente con todo el apoyo del IPC. Se hizo ese acercamiento la semana pasada, pero seguiremos entonces trabajando de la mano con usted y con el resto de la comunidad para que todo eso que usted nos dice pueda hacerse realidad y se pueda proteger bien la zona y que quede ese registro audiovisual de todo lo que está allí, de todas las riquezas que guarda ese yacimiento arqueológico. Sí, señor. Bueno, era el cultor de la población de Boraura, estado de Yaracuy, Antonio José Rodríguez. Y bueno, importante su autocrítica. Rebeca, siempre hacemos hincapié en eso. Las autoridades, desde las locales, las regionales y las nacionales, deben estar sensibilizadas. A veces una acción de muy buena voluntad termina dañando el patrimonio cultural venezolano. El IPC está allí para corregir esos problemas y, por supuesto, para brindar toda la asesoría necesaria. Sí, el día jueves estuvimos en esa región dando esas asesorías. La verdad que con la participación tanto de la oficina de puesta en uso como de la arqueóloga Isabel de Jesús pudimos sensibilizar no solamente a la comunidad, sino la Trinidad, estuvo educadores de la zona educativa, valga la redundancia, de ahí de Borahora, o sea, estuvo conformada este taller, el público de este taller, por muchos organismos que hacen vida, instituciones que hacen vida en la región y que abordan el patrimonio de diferentes perspectivas, desde la perspectiva educacional, desde la perspectiva de la protección, estuvo también la milicia, la Guardia Nacional del Pueblo, estuvieron integrantes de la Red de Memoria, Historia y Patrimonio del Estado de Yaracuy. O sea, pudimos tener un público diverso al cual dimos todas estas indicaciones de cómo proteger los sitios patrimoniales y también de cómo sensibilizar a otros, porque la idea no era solamente que ellos se sensibilicen, sino que ellos como educadores, como conformadores de red, como parte de la milicia, parte de la Guardia del Pueblo, puedan proteger también, sensibilizar a sus jefes o superiores, para que entiendan que estos sitios forman parte de la memoria y de la entidad de nosotros como venezolanos. Claro que sí, que sean multiplicadores de ese conocimiento. 9 y 29, vamos a identificar la emisora directamente y venimos con más de La Tierra de los Míos. Esta presentamos la palabra bululú y su significado es aglomeración, tumulto, muchedumbre, multitud de personas generalmente ruidosa y desordenada, gran número de cosas o individuos amontonados. Escuchémosla en una oración. En la plaza hay un bululú. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las tardes son más intensas. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde, todas adentro en radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Somos la alegría, arrepunte cultural, el 99 y 100 de nuestra Constitución Nacional. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Carnaval, carnaval, carnaval. El gallo, Mr. Opry, carnaval. 24 minutos. Continuamos con La Tierra de los Míos. Qué buena esa conversación, Rebeca, porque más que una entrevista fue eso, una conversación muy importante con el cultor de Yaracuy, Antonio José Rodríguez, en ese cuento que él hacía de toda su experiencia en esa población de Boraure y los restos arqueológicos que abundan allí en esa población. Decía en un lenguaje muy llano exactamente lo que es la filosofía del Instituto del Patrimonio Cultural en el último tiempo. Él explicaba que desde su ingenuidad de niño le llamaba la atención las piezas que encontraba allí y las iba coleccionando y se las llevaba a su abuela, y la abuela le contaba historias desde sus antepasados, desde sus ancestros, y entonces se va tejiendo, se va uniendo toda esa red de conocimientos sí, empíricos, pero que terminan luego fortaleciéndose cuando llega algún especialista, en este caso un antropólogo, y puede entonces amalgamar todo lo que ya ese niño venía viendo, venía imaginándose, venía construyendo en su mente, y todo tiene entonces lógica. Y se da cuenta el niño de que lo que él estaba viendo y sintiendo no estaba alejado de la realidad, sino que era parte de su propia historia. Entonces vemos como ese niño de 9, 10 años, con los cuentos de su abuela, con todo su andar diario y cotidiano por los espacios de Boraure, por esos caminos, termina entonces aprendiendo a usar la arcilla, a construir figuras, a hacer réplicas de lo que ya había visto desde su infancia, y por supuesto rendirle tributo no solamente a su abuela, sino a todos esos pobladores de Boraure y a esos ancestros indígenas y todo en general, de la identidad venezolana. Y bueno, así se construye, y el IPC siempre tiene que estar allí dando ese acompañamiento, y los especialistas en general. Por eso el antropólogo, que entiendo fue el día, ¿no?, de los antropólogos recientemente. Sí, el 11 felicitaciones, Rebeca. Tienen que tener sensibilidad social también. No puede limitarse solamente a un conocimiento, no puede limitarse a una biblioteca, no puede limitarse a una investigación, sino que tiene que ir al campo. Tiene que tener ese contacto con esos pobladores, que son los que han tenido contacto directo con estos yacimientos, y bueno, hacerles entender, o mejor dicho, demostrarles que tiene lógica toda esa sensibilidad que ya habían despertado por su propia cuenta. Así que importante entonces este relato. Me llegaron muchísimo las palabras del señor Rodríguez, y que por supuesto reiteramos, es cultor que está en nuestro catálogo del patrimonio cultural venezolano, en los del estado de Yaracuy. Y bueno, allí el que quiera ahondar un poco más en la historia de este cultor puede acercarse a la Villa Santa Inés, en nuestro centro de documentación. Busca allí el libro de Yaracuy que contenga la información del municipio en donde está la población de Boraure, y bueno, allí podrá buscar al señor Rodríguez y a todos esos cultores de ese municipio y de todos los municipios del país, en donde por supuesto uno podrá enriquecerse y podrá aprender muchísimo más, porque leyendo estas pequeñas historias de gente anónima, de héroes anónimos, uno va construyendo y va tejiendo todo lo que es la identidad del país. Sí, importantísimo el testimonio de este cultor, pues, porque no estamos hablando de que es un funcionario, de que es alguien que está inmerso en la investigación también, sino que estamos hablando de alguien que la vive, la produce. Entonces es importante esas palabras de reflexión sobre las autoridades, sobre la propia comunidad, de entender que eso forma parte de ellos, ¿no? Como a veces le queremos dar la vuelta y decir, no, no es importante, esos son tejas, esas son cosas que se depositaron ahí y por casualidad, y le quitamos, le restamos la valoración que tiene esos hallazgos que fueron parte de una población que estuvo antes, y que de hecho las abuelas de estas personas, de estos cultores que ya son mayores también, tienen en la memoria eso, que sí existieron, que sí estuvieron ahí, y lo importante es que no se pierda la memoria de que en algún punto, en algún momento del tiempo, hubieron personas que habitaron estos espacios y que forman parte de nosotros también. El estado de Yaracuy, estado místico, ¿no? Místico, mágico, el estado de Yaracuy. De verdad que la semana que pasamos ahí, compartiendo con las personas de la población de Boraure con la comunidad de El Cementerio en el municipio de Independencia. Es increíble la tranquilidad, el aire que se respira en Yaracuy, de verdad que es agradable y es un sitio mágico. 9:41 minutos, una nueva pausa musical. Seguimos con el Calixto y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Del día, siempre la tenemos al inicio del programa, pero esta vez la damos para el segundo segmento, recordando por supuesto esas fechas importantes que se celebran en la semana. Memoria patrimonial. Bueno, la fecha más importante en la semana, más allá de la parte del carnaval, por supuesto, fue el pasado lunes 12 de febrero. Se celebra un año más, se conmemora la Batalla de la Victoria, liderada por el general de los ejércitos patriotas, José Félix Rivas, precisamente en esa población del actual estado de Aragua. Allí un grupo de estudiantes venció a el ejército realista comandado por José Tomás Bóez, y bueno, en honor a esa batalla heroica de 1814, el terrible año de 1814, por supuesto se celebra en todo el país el Día de la Juventud. Así que Bueno, felicitaciones a todos esos jóvenes que construyen país y que, bueno, hay que seguir construyendo país. ¿Esa es una de las efemérides, la otra, Rebeca? Sí, el 11 de febrero, y bueno, es un día muy especial para todos los antropólogos y sociólogos, porque es el Día Nacional del Sociólogo y del Antropólogo. ¿Por qué, más o menos rapidito, por qué es el día, ambos días se celebran? Porque justamente ese día se inaugura, se abre las puertas a la carrera de Sociología y Antropología en 1953 en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, felicitaciones entonces a todos. Aquí en el Ministerio de la Cultura, por supuesto, hay muchísimos sociólogos laborando, antropólogos también hay varios. Así que bueno, felicitaciones principalmente en el IPC, donde bueno, está Rebequita y está nuestra gerente general, Dinora Cruz. También y nuestra, como dice el ministro, su arqueóloga favorita, Isabel de Jesús. Bueno, entonces bueno, felicitaciones a todos los que tienen o son profesionales de ambas carreras, porque de verdad la labor es importante, sobre todo aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y culminamos estas efemérides, por supuesto, hablando este año, coincidió esta semana, recuerden que es rotativo cada año, 12 y 13 de febrero, carnavales en Venezuela, los carnavales 2018, se celebran en todo el país, principalmente o destacan a nivel internacional los carnavales del Callao, patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, decretados en el 2016, y también otros carnavales en el oriente del país. Parece que en el oriente son más fiesteros en esta época, sí. Los carnavales de Maturín, estado allí, los de Carúpano, y en general en el estado Sucre celebran muchísimo el carnaval, y por supuesto en el oeste de Venezuela, en el occidente de Venezuela también hay varios carnavales importantes, así que bueno, es una manifestación importante, y ahora viene la octavita de carnaval entre el viernes y este fin de semana. Y por supuesto, otra fecha importante que también es rotativa de acuerdo al año es el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza, una manifestación, o mejor dicho, un día, una fecha eclesiástica, pero que por supuesto tiene una connotación que va más allá de lo meramente religioso en nuestro país, porque es la culminación y a la vez el inicio de muchas manifestaciones culturales en Venezuela, de muchas tradiciones, así que bueno, momento de reflexión, pero también momento de celebración. Se unen esas dos en el miércoles de ceniza. Sí, pues la ceniza significa ese inicio del tiempo de revisión, como más o menos comentaban ayer algunos de los sacerdotes con los cuales pudimos conversar sobre el significado de la cuaresma, pues es un tiempo de ayuno, de limosna y también de oración, y el ayuno comprendido en esa conexión espiritual que se tiene de tal vez dedicarse entero a esas reflexiones, la limosna que es simplemente el aportar y dar a otros, y la oración que es esa comunicación que tenemos o que se tiene con ese ser superior. Entonces, bueno, este inicio de cuaresma se significa con la ceniza, que son las palmas benditas del Domingo de Ramos del 2017, o sea, del año anterior. Estas palmas se queman y esa ceniza, juntamente se le echa agua bendita, se hace como una pastica, y bueno, en un momento del rito de la católico de la misa, pues se invita a la colectividad que asiste a que reciba este signo. Es un signo que se coloca en la frente. Esta ceniza significa, y el padre o el cura lo dice, polvo eres y en polvo te convertirás, para significar un poco nuestra naturaleza efímera en el mundo. Perfecto, Rebeca, con esa explicación. Y bueno, así hemos culminado la fecha de importantes de esta semana, recordando siempre, si no aprendemos de dónde venimos, no podemos defender lo que somos y no podemos construir un mejor futuro y un mejor país. Para ya ir finalizando, ya son las 9:49 minutos, vamos a hablar entonces de esa manifestación cultural el entierro de la hamaca, que se celebra principalmente en la población de San Millán, eso es cerca de Puerto Cabello, en el estado Carabobo. Allí vamos a conversar con dos cultores que aprovechamos para saludarlos, los compañeros Hernán Villanueva y Nancy Hernández. Lamentablemente no pudimos hacer ese contacto telefónico con ninguno de los dos, pero son cultores que están muy presentes en esa manifestación y son parte de ese grupo que logró mantener viva la tradición, de que día a día ha ido formando una generación de relevo y que por supuesto que se hicieron acreedores de esa declaratoria como bien de interés cultural de la nación, dada por el Instituto del Patrimonio Cultural, y que el propio ministro Ernesto Villegas hizo acto de presencia allí para entregar esa certificación. Así que bueno, felicitaciones a todos ellos, y Rebeca tiene una información concerniente a esa manifestación cultural. Sí, como comentamos en un principio en el programa, esta manifestación tiene ya 147 años que se realiza en el barrio San Millán, cercano a la población de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, y consiste en todos los martes de carnaval hacer una celebración colectiva donde familias de Curazao traen estas actividades, estas manifestaciones que se dan. Y bueno, más o menos la explicación que se nos da, y que también la puedes conseguir en el catálogo de San Juan Zemora y Puerto Cabello del estado Carabobo, consiste en envolver a una persona en una hamaca, pero no es cualquier persona. Esta persona es, al parecer, el padrote del barrio o el hombre más atractivo. Y bueno, las mujeres lo colocan en la hamaca, las mujeres de toda el barrio San Millán, y lo lloran y atraviesan las calles del pueblo con cantos cantos alusivos a que ha muerto esta persona. Y pues los maridos de estas personas, de estas mujeres, se pelean con garrote entre ellos, celosos por el amor que ellas le profesan, ¿no? En nuestro catálogo puedes encontrar que bueno, que es una manifestación que tiene 147 años de historia, comienza la noche del lunes del carnaval y se celebra básicamente el martes de carnaval. Se inicia con un velorio y consiste en colocar, como ya les comenté, el cadáver de supuestamente del hombre más hermoso de esta ciudad, de esta población, perdón, y va adornado con flores y es sostenido por un palo resistente a manera de hamaca. Durante el acto se efectúa el juramento del hamaquero, un acto que representa la esquina más representativa del sector, y se rodea a la hamaca con el colectivo de las mujeres que expresan su amor y su compromiso de cuidar y valorar esta manifestación. Este recorrido, como ya expliqué, se ha amenizado con el sonido de tambores, muy característicos los tambores de San Millán, pues. Son parte de la manifestación del entierro de la hamaca. Y pues en la tarde del día que se hace la celebración, se procede a la representación del entierro de esta persona que van cargando. Y se supone que estas mujeres son las amantes de este señor que tuvo en vida y que lloran por el amor que han perdido. El recorrido incluye una visita a la ciudad de Puerto Cabello cantando y bailando conjuntamente con los tambores. Para finalizar esta manifestación, en determinado momento, pues un hombre de la población de Millán se acerca y le da un golpe al que está muerto. Al ver esto, las mujeres lo rodean y comienzan a llorar y se hace una pelea entre palos entre los hombres celosos por ver a sus esposas llorando por este amante ya muerto. Sí, bien, la semana pasada vimos una representación gracias a la Fundación Compañía Nacional de Danza de esta manifestación cultural del entierro de la hamaca en la Villa Santa Inés, y la repitieron después aquí en el Grito del Carnaval, cerca de la ciudad, en el Panteón Nacional, allí en la plazoleta, hicieron otra demostración de lo que es el entierro de la hamaca. Bueno, 9:54 minutos, Rebeca. Un placer haber compartido nuevamente el espacio contigo. Por supuesto, visítenos, manténganse informados de todo lo que hace el IPC a nivel de talleres, a nivel de formación, a nivel de noticias, por @patrimonioipc en Twitter. Hoy, Rebeca, estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. en la coordinación de gestión comunicacional la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de la emisora Leo Vargas, en los controles Brian Noguera y en la locución Rebeca Requena y Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves, Requena, ¿no? Sí, sí va. 9:54, los dejamos con Más Calixto, Guayana Es. Recuerden, esto fue La Tierra de los Míos. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.